en Radio Betis. No se olviden que tienen una cita con nosotros el próximo viernes de 8 a 10 de la noche. Les esperamos.